una bendición ver que se nos queda eso, ese vacío. Es un gran tesoro el que el Señor nos ha dado para cuidar, para enseñar, para formar, para dar ejemplo, para amar. Pues bien, vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana y guíe a nuestro hermano por su Santo Espíritu para que Él, por su palabra, hable a nuestros corazones. Padre eterno, te damos gracias y nos das el privilegio de juntarnos, Señor. Es un pues como ha dicho Federico en su oración, mi deseo en esta mañana es que a vosotros llegue la voz de Dios, que vuestros corazones y vuestras mentes estén atentos a lo que yo os digo, pero sobre todo que podáis estar discerniendo lo que el Señor tiene para vosotros en esta mañana. Como habéis visto tanto en el periodo de alabanza como en el texto que nos ha leído Federico, de Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 21. Estamos hablando del amor otra vez. Ya hemos hablado del amor en el capítulo 3. Pero en este capítulo 4, Juan vuelve a insistir sobre el tema del amor. Y es que debe ser algo importante, ¿verdad?, para que insista una y otra vez en que tengamos esto claro. Como sabéis, estamos hablando a través de esta primera epístola de Juan acerca de la identidad, acerca de nuestra identidad como hijos de Dios, y en este caso, a través del amor. Y cómo el amor tiene que gobernar nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación los unos con los otros. Creo que una de las cosas de las que más habla un creyente, de las que más canta, de las que más ora, es acerca del amor de Dios. Y sin embargo, probablemente sea uno de los temas sobre los que menos hemos profundizado. Porque como ya lo tenemos muy claro, esto del amor, y estamos habituados en nuestro lenguaje evangélico, en nuestro lenguaje cristiano, a hablar una y otra vez del amor de Dios, pues muchas veces corremos el riesgo de quedarnos en la superficie, de quedarnos en el sentimiento, de quedarnos en las sensaciones que nos produce esta palabra. Pero lo cierto es que no solamente es una de las cosas en las que menos hemos profundizado, sino que también es una de las cosas en las que más hemos fracasado. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Piensa en tu semana, desde el domingo anterior hasta hoy. Y piensa en aquellos momentos en los que has fracasado en cuanto al amor, en las que no has tenido un trato amoroso quizá con quienes te rodean, con los miembros de tu familia, quizá con la gente de tu trabajo, con tus vecinos, quizá, ¿por qué no decirlo también?, quizá con respecto a Dios. Ha habido pensamientos, ha habido hechos por nuestra parte que no evidencian precisamente que amamos al Señor sobre todas las cosas. Sin duda alguna que es un tema importante. ¿Por qué fracasamos tanto con respecto al amor en nuestras relaciones familiares y en nuestra relación con Dios? Una de las causas que yo creo que es importante, probablemente no hemos entendido que debemos de dejar de amar con nuestro amor, con el amor que es innato y natural a cualquier ser humano, y que tenemos que empezar a amar con el amor que Dios provoca en nuestras vidas a través de la actividad de su Espíritu Santo. Y desgraciadamente son muchas las ocasiones, al menos en mi parte, que me doy cuenta que cuando estoy fallando en cuanto a mi amor hacia los demás, en muchas ocasiones es debido a que les estoy amando con ese amor que yo he nacido con él y que me permite relacionarme con los demás. y no con el amor de Dios. Y yo quiero hablaros en esta mañana acerca de esto. Lo primero que tengo que preguntarme es qué clase de relación yo tengo con Dios. Está muy bien venir a la iglesia, está muy bien cantar en la alabanza, coros bonitos, coros que nos inspiran, que nos dejan un buen espíritu. Pero el punto de partida es qué relación tengo realmente yo con Dios. Y una buena forma de saberlo es como hemos estado estudiando a lo largo de esta epístola. Es preguntarme, pues, si soy una persona que, como hemos estudiado en los domingos anteriores, si soy una persona que vivo permanentemente en la luz de Dios, esa luz que saca todo a relucir, esa luz que me hace ver las cosas que no están bien en mi vida, ¿ese es mi estilo de vida? O si vivimos también, como hemos estudiado diariamente, en la justicia de Dios, o como vimos en el capítulo 3, si amamos a nuestros hermanos como Cristo nos ama a nosotros y les ama a ellos. Bueno, esta es una forma de medir y de comprobar cuál es mi relación con Dios. Y si realmente esta etiqueta que llevo de cristiano o de hijo de Dios es una realidad en la práctica. Porque, como sabéis, no hay nada peor que nos engañemos con respecto a esto. Que nos pongamos un título que realmente no tenemos o no somos. Y eso es interesante y muy importante, que para cada uno de nosotros, ahora, mientras yo os estoy hablando, tú puedas reflexionar en tu interior, donde nadie te escucha, donde no tienes que disimular, donde nadie te va a juzgar. Tú puedas ver cara a cara a Dios y decirle, bueno, ¿realmente qué es lo que me une a ti? ¿O qué relación tengo yo contigo? Y si no soy ajeno al Dios de amor, es entonces cuando debo preguntarme qué es para mí su amor. ¿Qué implica todo esto que hemos leído en los textos que nos ha leído Federico del capítulo 4 de Juan? Que una y otra vez está insistiendo en amar, amar a Dios, el amor de Dios, el amor los unos por los otros. ¿Realmente esto qué significa? De una forma práctica en mi vida. Porque, hermanos, aquí no venimos a estudiar teología. Venimos a estudiar la palabra de Dios y que esta palabra de Dios sea aplicada en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cómo se aplica hoy, en este 7 de diciembre, todo esto en mi vida? ¿Estoy entendiendo realmente el amor de Dios como Él quiere? ¿O lo estoy entendiendo como lo entiende todo el mundo, todo el resto de la sociedad? El principal error que cometemos sobre esto, queridos hermanos, es reducir el amor de Dios al sentimiento que puede experimentar cualquier ser humano. Y en esas condiciones transformamos a Dios en un personaje más, en una persona más que ama como nosotros. Y que a veces experimentamos con él sentimientos positivos, sentimientos hermosos, pero también a veces podemos pensar que son sentimientos que por su parte cambian en función de nuestras circunstancias, algo que muchas veces nos produce frustración. Y sabes, cuando yo cojo a Dios y a su amor y lo bajo y lo pongo a mi lado y lo interpreto como un amor de alguien más, pues estoy restándole valor al amor de Dios. Y cuando yo quito valor al amor de Dios, ese amor deja de ser una columna que sostiene mi vida. Porque lo estoy equiparando al amor de cualquier persona. Y creo que todos y cada uno de nosotros seguramente tenemos alguna experiencia de cómo nos han fallado gente a la que creíamos cercana demostrándonos su amor, ¿verdad? ¿Has sufrido alguna vez alguna decepción de alguien que pensabas que te amaba? Estoy seguro que sí. Y muchas veces este sentimiento o esta idea de decepción sobre los demás se la aplicamos a Dios. Y a veces nos sentimos decepcionados porque Él no nos ama como nosotros debemos o entendemos que debería hacerlo. ¿Cuántas veces has pensado, quizá Dios ya no me ama como me amaba antes? ¿Cuántas veces has pensado por qué a este le ama tanto y a mí no me ama tanto o me ama menos? ¿Cuántas veces te has sentido decepcionado con Dios? Yo tengo que deciros que muchas veces. Muchas veces he pensado que Dios había dejado de amarme por permitir cosas en mi vida que a mí no me gustaban. Y muchas veces, escuchando predicaciones sobre el amor de Dios, pues incluso he pensado, bueno, esto lo dices tú, pero en realidad, en mi vida, lo que está ocurriendo conmigo, no estoy viendo el amor de Dios. Esto es lo que pasa cuando yo equiparo el amor de Dios al amor de cualquier hombre. En esos momentos estoy menospreciando la profundidad, la intensidad y la intención del amor de Dios para contigo y para conmigo. Y sabes, esto es más importante de lo que parece a simple vista. Porque si yo no estoy convencido de la auténtica dimensión del amor de Dios, de la auténtica intensidad, de la auténtica profundidad, no podré disfrutar completamente del gozo de sentirme un hijo de Dios. No podré disfrutar de la paz que tenemos los hijos de Dios. No podré disfrutar de una vida de victoria que no depende de mí, sino que depende de su amor y de lo que Él puede hacer en mi vida. Además, algo que tiene que ver con lo que vamos a celebrar en esta mañana. Si yo no comprendo el amor de Dios, no puedo comprender tampoco perfectamente a Cristo, porque Cristo es la imagen visible y práctica del amor de Dios. Y lo que vamos a recordar en esta mañana nos está demostrando y poniendo de relieve hasta qué punto Dios te ama a ti y Dios me ama a mí. Hasta el punto de entregar a Cristo en una cruz para sufrir tu pecado y mi pecado. Por eso es importante no quedarse en la superficie, o no medir a Dios, o no valorar el amor de Dios en base a lo que solemos valorar el amor entre los unos y los otros. Fijaos, dice el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y quiero que prestes atención a esta afirmación por parte de Juan. El que no ama no ha conocido a Dios. Bueno, cuando Juan habla de conocer no se refiere solamente a un conocimiento intelectual, sino que se refiere al conocimiento que viene a través del nuevo nacimiento. Y que, por lo tanto, como encontramos en el capítulo 1 y versículo 3, no se habla de tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esta comunión y esta relación íntima, que es el conocimiento de Dios, es algo que, como sabéis, solo se puede obtener si tú eres una persona nacida de nuevo. Si tú eres una persona que un día ha depositado su confianza en Cristo Jesús, si tú eres una persona que un día has llegado a los pies de la cruz, has confesado tu pecado y has recibido a Cristo como tu Salvador y Señor de tu vida. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no conocen a Cristo? ¿Qué pasa con las personas que rechazan a Cristo? ¿No tienen capacidad de amar? Yo conozco a mucha gente que no tiene a Cristo en su vida. Y son personas que aman, son personas que quieren a su círculo más cercano. Son personas capaces de amar incluso a quienes no conocen. Incluso gente con vidas desgraciadas, con problemas serios de delitos y de cosas terribles, tienen capacidad también de amar a los demás. ¿Cómo podemos entonces encajar esto con lo que nos está diciendo Juan? Bueno, la cuestión es que no estamos hablando del mismo amor. No estamos hablando de la misma capacidad de amar. Por un lado nos encontramos con Dios, que es la fuente del amor genuino, que es la fuente del amor sincero. Cuando vamos al capítulo 13 de 1 Corintios, que es un texto casi obligado cuando hablamos del amor de Dios, allí el apóstol Pablo menciona una serie de características de ese amor. Y dice que es sufrido, que es benigno, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, no es un amor egoísta, que no se goza viendo a los demás pasando por dificultades, que todo lo sufre, todo lo cree. Una serie de características que nos hacen ver que el amor de Dios es algo especial, es algo diferente. Por otro lado, cuando hablamos de nuestra capacidad de manifestar afecto por el mero hecho de ser seres humanos, tenemos que tener en cuenta que esa capacidad está deteriorada por la presencia del pecado en nuestras vidas. Y que, por tanto, a veces, ese amor es un amor egoísta. A veces es un amor que busca lo primero para él. A veces es un amor que no le importa dañar a otros. Desgraciadamente estamos viviendo una serie de años donde la palabra amor se está empleando de una forma bastante desgraciada. Y nos encontramos con gente que por amor es incluso capaz de asesinar o de matar a sus parejas, ¿verdad? Y la excusa que hay detrás es que la quería mucho, que la amaba mucho. Así que por un lado nos encontramos con el amor de Dios y por otro lado nos encontramos con el amor que manifiesta esta sociedad. Por eso dice Juan que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y sabes, cuando la Biblia nos habla y nos dice que Dios es amor, no está haciendo referencia a que uno de sus atributos es el amor. No está haciendo referencia a que parte de su carácter es el amor. Lo que nos está manifestando es que Dios, en su más íntima esencia, es amor. Por tanto, cada vez que se relaciona, cada vez que se enfrenta a los hombres, lo hace siempre desde el amor. Dios es la fuente, es el creador del único y auténtico amor. Cualquier sentimiento o emoción al que nosotros podamos llamar amor, al que esta sociedad llama amor, si no proviene de la fuente original que es Dios, mira, será algo precioso, será algo entrañable, pero no es el auténtico amor de Dios. ¿Qué tiene de especial el amor de Dios? Bueno, nos llevaría mucho tiempo hacer un estudio serio sobre el amor de Dios. Pero yo quiero mencionaros cuatro cosas que nos ayudan a entender la diferencia del amor de Dios con respecto al nuestro. Mira, en primer lugar, el amor de Dios es algo inherente a Él. Es algo que va con Él porque, como hemos dicho, Dios es amor. Y, ¿sabes? Esto significa que Dios no necesita encontrar en ti algo que provoque su amor. Tú no necesitas tener algo hermoso o algo deseable para que Él te ame, sino que Dios te ama a ti y me ama a mí, a pesar de cómo somos, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, porque Él ha decidido amarte a pesar de cómo eres. Dice Primera de Juan, el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Quiero que te preguntes algo conmigo. ¿Qué sería de mí si yo tuviese que tener alguna cualidad atractiva para ser digno de su amor? ¿Qué sería de mí si yo necesitase tener algo para despertar en Dios su amor por mí? En mí solo había pecado. En mí solo había un espíritu contrario a Él. En mí solo había y hay una naturaleza que me ayuda y me hace tender a obrar en contra de Dios. No había nada en mí, ni hay nada en ti que pueda provocar su amor. Pero porque Dios es amor, por cómo es Él, Dios ha decidido amarte a pesar de cómo eres, a pesar de cómo soy. El amor que sentimos nosotros por los demás no es precisamente así. Necesitamos encontrar algo que incite ese amor. Necesitamos encontrar algo que nos haga atractiva a esa otra persona. Porque si no, por lo general, la tendencia será a rehuir de esa persona. Pero Dios no es así. Otro aspecto es que el amor de Dios es eterno. Bueno, Dios es eterno, no tiene principio ni final y por tanto su amor tampoco. Todos conocéis ese texto de Jeremías 31, que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Efesios capítulo 1 dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y que lo hizo en amor. El amor de Dios es eterno. Querido hermano, querida hermana, no importa que tú no percibas el amor de Dios, no importa que tú no lo sientas, Él lo sigue ejerciendo de forma eterna a pesar de tus circunstancias, a pesar de tu estado de ánimo, a pesar de la prueba por la que estés atravesando. Con amor eterno te ama el Señor y tiene misericordia de ti. Dice también 1 Corintios 13 que el amor nunca deja de ser. Así se manifiesta el amor de Dios por ti, de forma eterna. Otro aspecto que quiero mencionaros es que el amor de Dios es infinito. Dice Efesios capítulo 2 que Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor que nos amó. Y sabes, esta expresión mucho es una expresión equivalente a la de Juan 3:16, ese de tal manera. ¿Y quién puede medir ese mucho? ¿Quién puede medir la cantidad de ese de tal manera? ¿Quién puede medir la profundidad de Dios, del amor de Dios? ¿Conoces a alguien que pueda medirlo? Pues yo tengo que decirte que sí, yo sí lo conozco. Porque todos y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, somos capaces de medir el amor de Dios cuando pasamos por alguna frustración, cuando pasamos por alguna dificultad y decimos que el amor de Dios por mí se ha terminado. En esos momentos es como si fuésemos capaces de medir el amor de Dios y meterlo en un pequeño frasquito y dijéramos, pues vaya, pues parece que ya se ha acabado. Muchas veces, sin saberlo, estamos midiendo de forma negativa el amor de Dios. Pero al igual que Él, el amor de Dios por ti, querido hermano, querida hermana, es infinito. No hay nada que pueda agotarlo. Y lo último que quiero mencionaros de las características del amor de Dios es que es un amor que no cambia. Cuando estudiamos la Epístola a Santiago en el capítulo 1, leíamos un texto que decía que no hay mudanza ni sombra de variación en Dios. Su amor tampoco cambia a pesar de nuestras circunstancias. Su amor tampoco cambia a pesar de que a veces tomemos el camino equivocado. Su amor tampoco cambia a pesar de que le fallemos. ¿Sabes? Uno de los grandes éxitos de Satanás sobre nosotros es convencernos de que el amor de Dios puede cambiar y se puede modificar de forma negativa cuando las circunstancias en mi vida cambian o cuando me equivoco de camino. ¿Verdad? ¿Qué fácil es convencernos en ese momento de que Dios no nos ama? Pues déjame decirte algo. Dios puede aborrecer tu conducta. Dios puede estar en contra del camino que estás tomando. Y como padre que te ama, va a disciplinarte, va a ayudarte a volver al camino. Y cuando hablo de disciplina, no hablo de castigo, porque el castigo sobre nuestros pecados no lo hemos pagado nosotros, hermanos. Lo ha pagado Cristo, los pecados pasados, presentes y futuros. Pero a pesar del camino que tú tomes, a pesar de la actitud que tú tengas, el amor de Dios sigue sin cambiar, sigue siendo un amor infinito, sigue siendo un amor eterno. Ese amor que le lleva a buscarte de nuevo, a llevarte al camino de nuevo, para que vuelvas a ser ese hijo que está en la situación y en la posición correcta. Dice Cantares capítulo 8 que las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos lo ahogarán. Este es el amor de Dios. Y cuando yo comparo el amor de Dios con el amor de esta sociedad o con el amor que yo muchas veces veo en mi vida, me doy cuenta que son muy diferentes, son muy distintos. Pero, ¿sabes? La buena noticia es que ese amor no es un amor inalcanzable. No es un amor al que no podamos tener derecho. No es un amor que no podamos usar. Porque Dios ha decidido que tú puedas usar su amor en tus relaciones con los demás y en tu relación con Él a través de la presencia del Espíritu Santo. Dice el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. La presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida produce la manifestación del amor de Dios. Y esto no es solamente algo que nos beneficia a nosotros, sino es algo que va a beneficiar a los demás. Porque cuando el amor de Dios se hace visible en tu vida, tú estás haciendo visible la imagen de Dios también a los demás. ¿Y sabes? No hay mejor testimonio para alcanzar a almas que todavía no tienen a Cristo en su vida, que los demás puedan ver en ti a alguien diferente. Que los demás puedan ver en ti un amor distinto, un amor que no se estila. Estoy convencido de que a muchos de vosotros os ha pasado, como alguien de repente se os ha acercado y os ha dicho que sois diferentes, que hacéis cosas que los demás no hacen, que decís cosas que los demás no dicen, que son atraídos por ese amor que les demostráis, que es distinto, es completamente diferente al que se estila. Y como muchas de esas personas, a través de ese testimonio y de ver la gloria de Dios en vuestras vidas, se han acercado al Evangelio y probablemente alguna habrá recibido a Cristo como su Salvador personal. Estamos aquí para hacer visibles a Dios en nuestras vidas. Y eso solo lo podemos hacer cuando el Espíritu Santo habita en plenitud en nuestros corazones y cuando se manifiesta el fruto de su Espíritu en nuestras vidas, entre lo que está el amor. Cuando vivimos en amor, esto trae también bendición para nuestras vidas. Versículo 16. Dice, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Mirad, no hay nada mejor que tener el convencimiento y la seguridad de ser un hijo de Dios. No os hacéis idea de a cuánta gente me he encontrado a lo largo de mi vida, gente con inquietud espiritual, gente muy bien intencionada, pero que experimenta a veces el temor, la inseguridad de saber si son o no realmente hijos de Dios. Experimentan el miedo de quizá no haber hecho lo suficiente. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice que por lo cual estoy seguro de que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece Dios en él. Tener la tranquilidad y la seguridad de ser su hijo. La segunda bendición que comenta el apóstol Juan lo encontramos en el versículo 17. Y es la bendición de poder vivir sin temor. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y como os lo decía antes, no solo vivir con el convencimiento de que soy su hijo, sino también con la tranquilidad de saber que mis pecados y mis cuentas con Dios han sido saldadas por Cristo. Y que incluso, aunque tenga alguna caída, aunque tenga algún tropiezo, la sangre de Cristo es suficiente para limpiar ese pecado. Y poderme presentar ante Él, sin el miedo al juicio, sin el miedo a la condenación, sabiendo que soy una persona rescatada por Él y que nada me va a poder separar de su amor. Cuando en nuestras vidas se manifiesta de una forma constante el amor de Dios, es sin duda una señal de madurez espiritual. Es sin duda una señal de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy donde Dios quiere que yo esté y como Él quiere que yo esté. Dice Juan, pues como Él es, así nosotros en este mundo. Hermano, ¿quieres agradar a Dios en tu vida? ¿Esto forma parte de tus propósitos principales para tu vida? ¿Agradar a Dios? ¿Honrar a Dios? ¿Glorificar a Dios con tu vida? Pues deja de amar con tu amor. No te preocupes. Abandónate en los brazos del Espíritu Santo. Él te ayudará a limpiar tu vida de aquello que te estorba. Él manifestará su fruto en tu vida. Y los demás podrán ver el amor de Dios en ti. Como os decía antes, hay demasiada gente viviendo con cargas en su vida, con pecados sin resolver, con pecados que ellos no son incluso capaces ni de perdonarse ellos mismos. Esta no es la vida espiritual que Dios quiere para ti. Dijo Cristo, he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. No una vida espiritual precaria, no una vida renqueante, sino para que te vivas sintiéndote más que vencedor en Cristo Jesús. Y cuando yo ya estoy en esta situación de madurez espiritual, entonces Dios me está preparando para cumplir con el nuevo mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Y como veis, Juan, en el texto es bastante tajante, es bastante claro y bastante explícito. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y sabes, entre nosotros es fácil engañarnos, ¿verdad? Si yo no soporto a Guillermo, que no es el caso porque le amo con todo el corazón, pero yo puedo ser capaz de dar una imagen a todo el mundo de que somos íntimos amigos. Y os engañaré a todos. A lo mejor a él va a ser difícil. Pero puedo ser capaz de engañaros a todos. Pero, ¿sabes? A Dios yo no le puedo engañar. Da igual la postura que yo adopte en las reuniones de la iglesia. Da igual lo mucho que yo participe o las veces que predique. O lo mucho que le alabe en público. El Señor está mirando mi corazón y me está diciendo, eres un mentiroso. Tu identidad como hijo de Dios también está ligado a tu relación con los demás, a tu relación con los hermanos de la iglesia. Y sabes, es posible que a lo largo de mi vida espiritual pues, pueda tener algún roce con algún hermano, pueda tener algún enfado. Esto forma parte de la vida y de nuestra naturaleza. No es tampoco nada extraño. Pero los hijos de Dios no podemos dar lugar al odio en nuestras vidas. Los hijos de Dios no podemos dar lugar a situaciones enquistadas en nuestras relaciones con otros que nos acostumbramos a no resolver. En una iglesia había dos hermanos enfadados durante años. Durante años. Y cada uno participaba públicamente en todo lo que podía. ¿Verdad? Habían conseguido resolverlo. ¿Sabéis cómo lo habían resuelto? Pues uno salía por aquella puerta y el otro salía por aquella. Y así no se encontraban. Esto no es el plan de Dios para ti ni para mí. La instrucción bíblica es que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y sabéis, cuando leemos este texto no estamos hablando de tenernos afecto fraternal. El listón que pone Cristo es un listón muy alto. Que os améis como yo. Yo soy la comparación. Cristo es la comparación. Cristo es el modelo del amor. Y entonces es cuando caemos de rodillas y nos damos cuenta que o Dios pone su amor en mí, o Dios me ayuda a amarte a ti con su amor, o si me empeño en amarte con el mío, no voy a tardar mucho en fracasar. Por eso tenemos que ponernos de rodillas delante del Señor, reconocer nuestro fracaso delante de Él y pedirle que Él nos dé su amor, que llegue a cada parte de mi vida a través de su Espíritu Santo. Dejadme que os lea de nuevo 1 Corintios 13, pero otro texto, otros versículos, para que veamos la importancia del amor. Y os los voy a leer de una forma especial, ¿vale? No los voy a leer tal cual vienen en la Escritura. Dice así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Bueno, yo creo que si tuviéramos a algunos creyentes así, estarían todas las iglesias peleándose por ellos, ¿verdad? ¡Qué entrega al Señor! ¡Qué generosidad! ¡Qué sabiduría! ¡Qué fe! ¡Qué creyentes tan admirables! Y estaríamos deseando que se sentaran a nuestro lado. Y estaríamos deseando tener una parte con ellos para poder hablar y sentirnos bien. Pero como sabéis, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, añadió otra cosa que es fundamental. Dice Pablo, si no tengo amor, de nada me sirve. Sin el amor manifestándose en mi vida, sin el amor de Dios manifestándose en mi vida, todo lo que yo haga para Él, sencillamente, no vale para nada. Por eso el apóstol Juan está insistiendo a lo largo de dos capítulos acerca de la importancia de que el amor de Dios manifestado en mi vida sea un distintivo que me da la identidad de ser realmente un hijo de Dios. Voy a terminar. Pero quiero haceros alguna pregunta para que contestéis en vuestro interior. ¿Es el amor de Dios? Repito. ¿Es el amor de Dios y no tu amor, no lo afectuoso que eres, no lo cariñoso que eres, sino es realmente el amor de Dios algo que te distingue como uno de sus hijos? ¿Eres alguien en quien los demás pueden ver un amor diferente al que se suele ver en esta sociedad? Si queremos estar seguros de nuestra identidad como hijos de Dios, si queremos estar seguros de la decisión o el paso de fe que un día hice por Cristo, el amor de Dios tiene que darme la respuesta, tiene que darme tranquilidad de saber que soy su hijo, de saber que si algún día me presento en su presencia, voy a poder presentarme con confianza, sabiendo que no voy a ser condenado. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Mirad, no es una instrucción que tenemos que seguir porque lo obliga la Biblia. Esto de amarnos unos a otros no es porque Cristo nos lo ha mandado, lo cual sería más que suficiente. Esto de amarnos unos a nosotros tiene que surgir como la actividad natural del Espíritu Santo habitando en plenitud en tu vida. En lo único que te tienes que esforzar es en crear las condiciones en tu vida para que el Espíritu Santo se mueva con libertad y te transforme por completo. Cuando era niño, cuando luego también fui más joven, en los campamentos cantábamos una canción que creo que aquí no se sabe, pero voy a leeros dos líneas que a lo mejor a algunos os suena. Decía este coro, yo te amo con el amor del Señor, yo te amo con el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios, yo te amo con el amor del Señor. Mirad, es fantástico caernos bien unos a otros. Unos tienen mejor carácter, otros tenemos peor carácter. Pero cuando el carácter en tu vida y en mi vida no es ni el tuyo ni el mío, sino que es el carácter de Cristo manifestado por su Espíritu, entonces podemos cumplir con este coro. Te amo con el amor del Señor, hermano. Puedo ver en ti, lo estoy viendo, lo puedo ver. Puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Yo te amo con el amor del Señor. Que el Señor bendiga su palabra.